anda contenta, porque así mueve más la cadera. Me gusta más cuando anda contenta, porque así mueve más la cadera. Cuando baila la cumbia que ya se pega. Es cuando tiene más movimiento la negra. Cuando baila la cumbia que ya se pega. Es cuando tiene más movimiento la negra. Y es verdad que tiene movimiento la negra. Y si no, que lo diga el Greña. Muévete, muévete, negra. Cuando baila la...